Sin condones, dale, muéndeme la boca, dale, nena, que te toca, dale, ven con el whisky a la roca, no digas que no, tú sabes que toca, vamos a hacerlo lento, en mi apartamento, suda, suda, llama a la patrulla, oye, tú sabes que la noche es tuya, no digas que no, y con ella se pone sata, sata, cuando me ve. No me frenes, tú no me querías, aquí me tienes. Si no quieres irte, pues te vienes. Esta noche estoy pa' cosa contigo, pa' darte, matarte y hacerte lo rico. Como a ti te gusta que se ponga este blanquito, mami, tú eres mi loca, ahí, y yo soy tu loco. Ven pa' acá que te voy a castigar. Ese eso es un huevo, mami, yo quiero jugar. Ven pa' acá que te voy a maltratar. Tú eres la sática que yo quiero devorar. Hablamos de oro. Oye, tú te pones mal. Tú eres mala cantidad, y tengo que decirte mala, que voy a patinar ella a mirar. Se pone sata, sata, cuando me ve llegar. Cuando me ve llegar. Ella se pone sata, sata, cuando me ve pasar. Cuando me ve pasar. Ella se pone mal, se pone mal, se pone mal. Cuando me ve pasar, cuando me ve llegar. A mí me gusta como tú te pones. Eres una enferma, tú eres una bandida. A mí me gusta cómo tú te pones. A mí me gusta cómo tú la tiras. Es que tú eres una zorra, tú eres una enferma.